Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. A pesar de lo poético del cowboy trotando hacia el sol del atardecer, lo seductor de la mirada entrecerrada de Clint Eastwood, o lo divertido que era viajar a 1885 en Regreso al Futuro 3, el salvaje oeste americano era un verdadero infierno. Sin embargo, un numeroso grupo de mujeres lo cambió todo para siempre. Y no nos referimos a las bailarinas de salones. Para tener una idea de lo peligroso que era vivir como un cowboy, hay que olvidarse de una vida de aventuras y duelos temerarios. El cowboy medio era un tipo con problemas con el alcohol, que no confiaba demasiado en un sistema de justicia infradotado y profundamente corrupto. Según el historiador español Sergio Parra, los índices de homicidios del oeste americano eran, en Dodge City, de 100 por cada 100.000 habitantes al año, de 229 en Fort Griffin, Texas, y hasta 1.500 en Wichita. Índices que superan en mucho las cifras actuales, incluso en los barrios más peligrosos de las grandes ciudades como Nueva York. Para establecer comparaciones, actualmente, estos son algunos de los países con mayor índice de homicidios registrados en el mundo. Jamaica, por ejemplo, tiene 53.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia, 52.7. México, 11.1. Rusia, 29.7. Y Sudáfrica, 69. Cifras tan desorbitadas se debían sobre todo a la ineficacia de la ley. Por ejemplo, solo en Texas se podían encomil hombres diferentes en carteles de "se busca". En el oeste, si esperaba uno a que viniera un agente de la ley, estaría muerto. Debía de empuñar un arma y defenderse de los forajidos, los salteadores de caminos o de los ladrones. Además, las peleas con decesos se desencadenaban por el motivo más nimio, desde una partida de cartas hasta una discusión con demasiado whisky de por medio. Pero había otro motivo que propiciaba que en el oeste hubiese cifras tan altas de homicidios, en comparación al este. Por ejemplo, la demografía. Esta región estaba poblada sobre todo por hombres jóvenes, solteros, que habían llegado hasta aquí en busca de fortuna. Este dato es importante porque la mayoría de la violencia en el mundo la cometen hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. Los hombres de estas edades son los que más deben competir por la atención de las mujeres, como lo hace el pavo real desplegando sus plumas multicolores. Y ahí entra en juego la psicología evolutiva, tal y como lo explica el psicólogo cognitivo Steven Pinker en su libro Los ángeles que llevamos dentro. Mario Méndez. Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Lo saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí. Es el segundo programa en vivo del 2017, el primero para mí, porque la semana pasada me lo perdí, me castigaron, no pude venir. ¿Me castigaron? Ya... Sí. No mereces un castigo. No, no. ¿Te has portado mal? No. Es una broma. Una metáfora. Es una bromita. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto. Los invito a que se queden a este programa dedicado al viejo este. Ah, cómo no. Al viejo este que tiene muchas leyendas. Tiene una historia, la historia real, no tanto la que sucede en las películas, que por más que no sea real nos encanta. Se han convertido en un género en sí mismo. Un género tremendo, maravilloso, pero la realidad es otra. Sí. La conquista del viejo este significa muchas cosas. De eso vamos a hablar esta noche, a eso los invitamos a que se quede con nosotros. Le voy a dar los números telefónicos, 41-55-1060, 01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios, y ahí están nuestras redes sociales y los números telefónicos para que se comunique con nosotros y nos haga saber lo que piensa del programa, sus comentarios, informaciones, aportaciones a el tema de hoy, el viejo este, y lo que nos quiera hacer llegar es bienvenido. Así es que, bueno, voy a saludar de manera formal a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y pues un saludo a todos nuestros oyentes que pues sin duda han disfrutado del género literario y cinematográfico y hasta musical, que ha surgido de este breve periodo de la historia. Sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Jairo Silver. Sí, bien, qué mozabi. Pues sí, vamos dispuesto a hablar de salvajadas occidentales. Sí. A ver cómo nos va. Muchas de ellas. Muchas de ellas. Billy del Inter, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. Qué bueno. A mi edad todavía participo en esta sociedad desbocada. No, ahí estás re bien, Billy. ¿Sí? Estás muy bien, sí, claro. Bueno, ¿no? Bueno, yo no estoy desbocado, pero en la sociedad sí. No, bueno, pero... Gracias. Vamos a hablar un poco de... Ya, el lejano oeste, hay tantos sinónimos. El viejo oeste, antiguo oeste, salvaje oeste, lejano oeste, o la zona fronteriza... Ya, the frontier en inglés, muchos términos que todos señalan o indican que hace dos siglos, más o menos alrededor de 1800, los Estados Unidos se fue rumbo al oeste, California, y llegaron allá. Mataron a todos los apaches, no todos, pero casi todos, y se crearon modelos de sociedad fantástica como es Las Vegas. Desde luego lo digo con buen sentido irónico, pero hay gente que anualmente se van allá para tirar sus centavitos que sobran. Bueno, he dicho. Muy bien. ¿Qué te parece, Víctor, si comenzamos con la pregunta de este programa? Sí. Cuando en 1803 Francia vendió la Luisiana a los Estados Unidos, empezó todo este movimiento de colonizar el oeste, y se formaron básicamente tres caminos: el camino a Oregon hacia el norte, el camino a San Francisco al occidente, y el camino a Santa Fe, Nuevo México. Hay una película que se llama Camino a Santa Fe, dirigida por Michael Curtis, el de Casablanca, 1940. Con que nos digan uno de los actores principales, estaré satisfecho. De Camino a Santa Fe, aquella película, sí, porque Michael Curtis lo conocemos por Casablanca, pero sí, tiene una obra enorme. Enorme. Dirigió como 50 películas. Sí, gran director prolífico que hizo una obra maestra. Sí. Bueno, muchas, pero sobre todo esa que recordamos, Casablanca. ¿Se acuerda alguno de los actores? Casablanca. ¿Eh? Estilo francés. Ah, muy bien. ¿Se acuerda de algunos de los actores de Camino a Santa Fe de Michael Curtis? Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Vamos a contarles qué es lo que tenemos para quien responda rápida y sabrosamente a la pregunta de Víctor. Hoy tenemos para ti el libro Iconografía Mexicana 12, Indumentaria y Ornamentación, un trabajo coordinado por la doctora Beatriz Barba Autzin. Este libro contiene 17 artículos sobre el uso y la costumbre de la indumentaria humana, su estética y su necesidad biológica y social. La primera parte aborda temas de otras culturas como Egipto, Grecia y Roma, y pueblos marginados de los últimos tiempos, para dar paso a 10 artículos más sobre el México prehispánico. Estos son un análisis iconográfico de piezas arqueológicas, códices e ilustraciones diversas. Del siglo XIX hay un excelente trabajo sobre indumentaria festiva como la del carnaval. Finalmente, un artículo de las últimas décadas de México, en donde casi se pierde el vestido a pesar de que en nuestro país siempre han existido grupos de pensamiento muy conservador, para los cuales el medio desnudo y el desnudo total son muestra de una moral decadente y de pésimas costumbres. Para lo cual, la doctora Beatriz Barba analiza las películas de las rumberas que estuvieron de moda por 2 o 3 décadas desde los años 40. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Iconografía Mexicana 12, Indumentaria y Ornamentación, un trabajo coordinado por la doctora Beatriz Barba Autzin, editado por el INAH. Llama al 41-55-1060. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos este... Bueno, es realmente un libro muy, muy atractivo, editado por el INAH, que está estrenando, por cierto, director general. Diego Prieto es el director general del INAH, y nos manda este libro para ustedes, Iconografía Mexicana, Indumentaria y Ornamentación. Es una serie de notas, artículos sobre... grabados originales. Sí. Muy interesante sobre la historia de cómo nos vestimos y cómo nos adornamos. Y que, pues, es una parte importantísima de nuestra identidad. Bueno, aquí tiene este libro para usted. Muchas gracias, Alina, por este libro. Vamos a comenzar, Mario. Sí, cómo no. Este tema que tanto ha impactado, digamos, en la cultura popular, sobre todo, y aún en la cultura elevada, porque hay un par de óperas ahí ubicadas en el Far West, precisamente la Doncella del Far West, parece que es de Verdi, ¿no? No la universidad del Far West y otras más, y es que es un fenómeno que tuvo una repercusión universal extraordinaria. Para hacer un plazo tan breve, un intervalo de tiempo tan breve, que fue el lejano este que conocemos, que vemos en las películas, pues ha tenido una trascendencia enorme en la cultura. Todos los niños, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, su disfraz favorito era de vaqueros, y jugaban a indios y vaqueros, y los juguetes eran pistolas de vaqueros, y flechas, y el sombrero de vaquero estuvo muy, muy de moda. Se imbuyó tanto en la visión que pues daba la impresión de que se trataba de un por un periodo muy largo, y no es así. No. Dura finales de la Guerra Civil de Estados Unidos hasta inicio de los 80 del siglo XIX, en que ya llegan el ferrocarril, llega la urbanización, llegan las ciudades, llega todos los vaqueros que fueron famosos, tanto buenos como malos, pues se incorporan a la vida urbana y se convierten en narradores de una leyenda que fue. Es famoso el hecho de que llegaban a las ciudades y veían historietas ilustradas sobre ellos mismos, ¿no? Y Wyatt Earp, el villano este, Jesse James. Jesse James, historietas. No, Billy the Kid murió. Uh-huh. Entonces, pero sí llegaba a lugares como Kansas City, y era una ciudad, había los primeros automóviles, pues, y pues leía folletones de sus propias aventuras. Quedaba admirado, ¿no? Y pues fue un show cultural también muy grande en Estados Unidos, y está dado sobre todo por una migración masiva que se da del este hacia lo que consideraban el, pues, ese paraíso en la tierra, que era California, en la costa del Pacífico, y muchos que se quedaron en el camino, ¿no? Uno de los factores fundamentales del desarrollo de este fenómeno fue la construcción del ferrocarril interoceánico que unía el este, sobre todo Nueva York, Filadelfia, con San Francisco, y un proceso casi épico de construcción, cruzando las rocallosas y los desiertos, en los que trabajaron un numeroso contingente de chinos. Ciertamente representó el aniquilamiento y el aislamiento y la derrota de muchas de las naciones indias, ¿no? Es célebre la muerte del general Custer a mano de los Sioux en una batalla paraje del pequeño Gran Cuerno, donde muere Custer, que se sentía invencible en la guerra, porque era una guerra abierta y formal contra los pueblos indígenas, que pues, se hacían de armas, tenían caballos, y podían ofrecer una resistencia mucho más sustancial que la que ofrecieron los indígenas en México, ¿no? Era sus grandes jefes, pues pasaron a la historia, ¿no? Uno de los apaches, Jerónimo, al ser perseguido por los alguaciles, cruzaba la frontera y se iba a vivir con unos parientes suyos en la Sierra Tarahumara. Eran muy cercanos los apaches con los tarahumaras. Y los yaqui. ¿No? Y los yaqui. Uh-huh. Sí, entonces otros pasaron a ser leyendas de sí mismos, ¿no? Buffalo Bill, que era un explorador y cazador, que se dedicaba a la labor de exterminio de los búfalos, de los cuales había millones y millones en las planicies, pues se acaba el lejano oeste, llega a la civilización y encuentra una solución maravillosa, que es poner un circo. Contrata a su antiguo adversario, todo sentado, el cual participa en funciones, en que salen los vaqueros, salen los indios, atacan una caravana de carretas cubiertas, llega la caballería, los salva, todo, y todo eso era una especie de función tipo Holiday Maestro de circo de Walt Disney, que recorría el mundo, viajaron por Europa y tuvieron gran éxito, hicieron buena fortuna y todo esto, pues explotando su propia leyenda, porque duró muy poco y pero deja es un impacto en nuestra visión del mundo extraordinario. Sí. Víctor, por favor. Bueno, coincido en que dura poco, medio siglo, la efervescencia y el surgimiento de los personajes famosos como Wyatt Earp, decíamos Jesse James, Bud Masterson, etcétera. Pero los primeros pasos para conquistar el oeste, pues empezaron desde el principio del siglo. Decía que con la compra de Luisiana en 1803, empezó para... Primero, tal vez sería bueno saber por qué dijeron, por qué llamaron el lejano oeste. Cuando Alejandro Magno llegó hasta la India, pues nunca se les ocurrió pensar el lejano oriente o alguna cosa así, porque obviamente era una cosa lejísima. La concepción eurocéntrica, ¿no? Sí, no, pero además, pues había una campaña militar que tal vez la siguiente plaza se tomara, o tal vez no. Y así como cualquier conquistador. Pero aquí pasa una cosa importantísima. Cuando compra la Luisiana, adquiere un territorio equivalente a las 13 colonias, 800.000 kilómetros cuadrados. En 1845 asumen Texas, y 3 años después Nuevo México, Arizona y California. Es decir, en pocos años ellos tienen pues un 5 veces más o 6 de lo que tenían las 3 colonias, y es ese territorio hay que poblarlo. ¿Por qué? Porque puede ser recuperado por los franceses, puede ser retomado por los ingleses. Los rusos, la región, pues, los propios españoles podían tomarlo, los mexicanos tal vez podían nuevamente retomarlo. Había que colonizarlo para tener la seguridad de que había de que no se iban a perder esos territorios. Y no solamente fueron propuestas atractivos económicos. Recuerdo que hubo un decreto que el primero que llegara a cercar 60 acres se los vendían en $1,000, no sé cuánto. Entonces pero muchos se lo regalaban o se los tomaban, sobre todo después de la guerra de secesión, por ejemplo. ¿Sí? De carretas, y cada quien llegaba a la zona que se estaba repartiendo. Uh-huh. Era como el reparto agrario. Sí. En México, y quien pero a toda velocidad poner una señal, una estaca alrededor de un predio, pues era suyo, no tenía que pagar. Así es. Y sobre todo era territorio indio, que territorio arrebatado a los indios, ¿no? Exactamente. Hubo cientos de tratados con las naciones indias, y todos esos tratados fueron violados. Sí, después de 1853 esos tratados ya no valieron mucho. No, empezaron a firmarse entonces. Fue cuando ya a partir de que la llegada de gran contingente de blancos anglosajones llegan al oeste, cuando todos los tratados son violados y la guerra contra las naciones, las alianzas de los Sioux, tiene lugar en los años 70 y 80. Sí. y y vencen y se acaban y se van a las reservaciones. Claro, esos tratados empezaron mucho antes. Yo estaba pensando ahorita en los tratados de Laramie, que ya por los 50 y tantos estaban ya desacreditados, y después otros tratados hasta los años 70 fueron violados, de ahí las guerras indias que mencionas. Pero también hubo ideologías que apoyaron todo eso, por ejemplo la ideología del destino manifiesto, una idea que a nosotros puede parecer muy absurda, pero promovida por intelectuales, uno de ellos James John O'Sullivan, un intelectual que escribía para el periódico, y frases como es nuestro destino, es manifiesto que nuestro destino es disfrutar de las tierras que la providencia nos otorgó y que podemos darle un maravilloso futuro incluso a las personas que hay, discursos que pues cundieron, tuvieron éxito, no se diga la doctrina Monroe, ¿no? De 1823 más o menos, cuando se declara que América para los americanos. Y para acabar pronto, su objetivo era cubrir desde una costa hasta la otra, ¿verdad? Y hasta que no fuera así, no estuvieron a gusto los políticos. Y el pueblo, lleno de ilusiones, se atrevió, como dice Mario, algunos con éxito, otros no. Unos tuvieron gran éxito y después un fracaso. Es el caso de la fiebre del oro. El dueño de una gran propiedad dejó que buscaran los mineros y encontraran oro, y tal, no me acuerdo cómo se llama, pero vivía en Sacramento, en Sacramento, y cuando llegaron pues enloquecidos a buscar oro, él ya no pudo tener control sobre sus tierras, perdió sus tierras y casi llegó a la... Pero fíjate qué tan pronto es eso, ya para 1848 ya estaban conscientes de que había oro en California. Empieza la gran marcha rumbo a California, y para 52 California es admitida como estado, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, San Francisco se construye muy rápidamente, una ciudad civilizada, totalmente al estilo de la costa este. Y pues es tal la búsqueda de riqueza que pues se genera la propia riqueza. Y creo que la gran diferencia entre lo que sucede con México, que tuvo tanto como Nueva España como país a su disposición esos territorios tantos años, es que había gente dispuesta a migrar y a establecerse. En México no había nadie quien quisiera salirse de su pueblito, de su comunidad, o de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Guanajuato, o lo que sea, e ir a ver aquellos lugares que consideraban terriblemente inhóspitos e inhabitables, llenos de salvajes. Había hasta estudios, ¿no, Billy?, que decían que esos terrenos eran inhabitables. ¿Qué nos tienes por ahí, Billy? ¡Sí! Menciono un nombre porque no lo han mencionado. A ver. Pero ese nombre corresponde a un escritor alemán de muchas aventuras. ¿Cómo se llama? ¿Sengrey? No. ¿Menreid? Tampoco. Entonces tengo que... ¿Alemán de muchas aventuras? Sí. Karl May. Ha escrito 64 tomos y chupando su dedo para inventar situaciones totalmente ajenas a lo que prevalece en Alemania, escribió tantos libros que tiene más éxito que Shakespeare en Inglaterra o Cervantes en España. Son los libros de aventuras de Karl May, y los niños alemanes y cualquier alemán que nos pueda hablar, dice, pues sí, son los libros de mi juventud. Cuando yo llegué a México en 1957, buscaba yo, por curiosidad, libros para niños. No era muy grande el surtido de los libros para niños en México. Después se mejoró, pero se notaba una ausencia, bueno, había que el tesoro de la juventud y todos esos libros. Sin embargo, en Europa, en Alemania, Holanda, Suecia, todos esos países, eran muy abundantes los libros escritos especialmente para niños, con unas ventas impresionantes. Claro. Sí. Pero ¿escribía del oeste? Escribía. Sí, él se dedica un poquito a viajes a Turquía, pero sus mayores... Al oeste de Turquía. Exactamente, pero sus mayores... Sí, no, todo fue fantasía, pero escribió sobre sus figuras... Old Shatterhand, Winnetou, que era un jefe apache, se estableció una amistad entre estos dos y intercalaba términos en inglés. Un tipi era una tienda de los apaches, o también wigwam, W-I-G-W-A-M. Y los pero niños no son del inglés. No, ¿eh? Pero no son del inglés, son autóctonos. Son de fantasía. No, son autóctonos. Así le llaman ellos, los indios le llaman ellos. Sí, a veces sí, a veces no. Y. A ver, ¿cómo se llama esa pequeña hacha de piedra que Tomahawk utilizaban los? ¿Ya? Estoy preguntando. La pipa de la paz, por ejemplo, es un fenómeno que inventó Carl May. No creo que haya sido pariente de Teresa May, es el actual primero de la pipa. Era simbólico entre apaches y vaqueros. Sí. O sea, eso existió. Pero él dio un... No es fantasía, es parte. No. Entonces, pero... Desconocido en la cultura de Estados Unidos. Entonces, todo eso que señala son hechos reales, que toma él, los conoce, pero sí. Hemos de reconocer que gran parte, él nunca había estado allá, se documentaba, pero sus libros tuvieron un éxito bárbaro. Enorme. Y cada año en Alemania, 400.000 personas se juntan cerca de Colonia para el Festival de Carl May. ¿Sí? Y la gente se disfraza de apaches y de vaqueros y de todas las figuras de aquellas épocas, y Carl May ha sido el más famoso escritor de Alemania, nada más superado por la Biblia. Primero la Biblia y luego Carl May, ¿sabías eso? Sí, pero hubo gente que sí se puede escribir del oeste, de Estados Unidos, en forma importante. François Chateaubriand tiene precisamente una de sus historias es Atala, que ocurre en un reino indígena cercano a las cataratas del Niágara, y donde es el choque, es romántica la comedia, es una mujer indígena que se enamora de un occidental, pero es una de las primeras descripciones del choque de culturas que implica la llegada de los occidentales, en este caso los franceses, porque los franceses establecieron alianzas reales con los indios para luchar contra los ingleses y después contra los estadounidenses. Así es, totalmente. Chateaubriand tiene una de las primeras historias del oeste, escrita como en 1830. ¿Cuándo empezó? Bueno. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Claro que sí. Esta película llamada Camino a Santa Fe, que por cierto, uno de sus personajes es el general Custer, fue dirigida por Michael Curtiz en 1940. Díganos uno solo de los principales actores de esta película. Bueno, porque estamos hablando del viejo, el lejano, el legendario oeste. Sí. En esta emisión de Los Contertulios tenemos para usted Iconografía Mexicana, el volumen dedicado a la indumentaria y la ornamentación, por coordinados, una serie de ensayos coordinados por Beatriz Barba Aguatzin. Es de Lina. Llámenos, por favor, llévese el libro, conteste la pregunta de Víctor. Nosotros regresamos a Los Contertulios después de esta pausa. Tus imágenes y lo que quieras proponer, envíanos a nuestro Facebook, Contertulios. ¿Se acuerda de esta pieza musical? Sí, yo me acuerdo que salí en la tele con alguna marca comercial que ya no existe, ¿no? ¿Vendían qué? ¿Qué vendían? Diana, ¿no? ¿Qué era? Hermanos Vázquez, exactamente. Hermanos Vázquez. Yo también tenía Jinetes en el Cielo. También, este es Apache de Jerry Lordan. Y lo interpreta un supergrupo que popularizó esa guitarra eléctrica. Los Munchers. No, The Shadows. Ah, mira. Shadows. Las sombras, es verdad. Sí. Sí, sí, fíjate que Atala fue escrita en 1801. Y ya habla de el romance entre occidentales e indios y la vida de los indios en toda esta zona. Fíjate que busqué aquí en la computadora y en la ópera que te referías es de Giacomo Puccini y se llama La Fanciulla del West. La chica del oeste. La chica del oeste. Y según esta nota que veo, es una ópera en tres actos, y que se la pidieron a Puccini para ser estrenada en la ópera de Nueva York, ¿no? Y estuvo más o menos en Chile. Se estrenó, muy bien. Ahora te digo, en 1910. Y estuvo Enrico Caruso en el estreno como uno de los personajes. ¿Qué tienes por ahí, Billy? No, pues lo mismo. Bueno, entonces hablemos de Dos City. A ver, Victor. Dos City. El camino que llevaba de las tres colonias, sobre todo en Nueva York, San Luis, hacia San Francisco. Pasaba por Kansas, obviamente, y una de esas ciudades que ya es legendaria pues fue Dodge City. Llegó un momento, pues como era el lugar intermedio, empezó a crecer pronto, era una parada obligatoria para los que se dirigían al oeste, porque en ese momento era el oeste, pero si lo vemos en el mapa de hoy, está, digamos, como en medio de Estados Unidos. Y durante un tiempo fue parada obligatoria para los que iban más al oeste. Llegó un momento en que hubo tanta gente que hubo un desorden, hasta que llegaron un grupo de personas a poner el orden, dirigidos por Wyatt Earp. Se hizo acompañar de un grupo de personas de gran carácter, que sabían usar las pistolas y que también tenían cierto juicio para poder. Una de las cosas que se hizo es que la parte sur de Dodge City era una zona de tolerancia, mientras que la parte norte se usó para que, bueno, se desarrollara actividades de manufactura, digamos, normales, ¿verdad? Puede ser que aquella zona de tolerancia sea el origen de la frase zona roja, porque los mineros que acostumbraban traer una lámpara de ese color, tal vez porque en la oscuridad podían ver mejor, pues llegaban en las noches con su equipo, lo dejaban en cierto lugar y iban a los prostíbulos, y se les en un momento dado a esa zona se le llamó zona roja, ¿verdad? Y bueno, en el caso de... Bueno, y ahí fue histórico el Marshall Dillon. El Marshall Dillon, que era el sheriff de Dodge City. Matt Dillon. Que hay un autor, actor moderno, ¿no? Actor que moderno, tomó, casi, tomó su nombre. Y hay otro evento también fundamental en el lejano oeste, que es el famoso duelo o tiroteo en el rancho OK. Sí. Que ocurrió en Tombstone, Arizona. Así es. Que ha sido reproducido en muchas cintas. Y es el enfrentamiento de los hermanos Earp, Wyatt Earp y Virgil Earp, Morgan Earp también, y su amigo Doc Holliday, que era un médico, pero al mismo tiempo era también un hábil tirador con el revólver, ¿no? Era uno de los hombres más peligrosos del oeste, y se enfrentan contra los malhechores, entre comillas, ¿no? Porque pues eran sobre todo los hermanos Billy Clanton y el otro se llamaba Ike Clanton, acompañados con Billy Clairvon y Frank McLaurie. Train McLaurie también eran hermanos, eran un par de hermanos, y pues hizo a los titulares, llegó a los periódicos de circulación nacional la importancia de este enfrentamiento, en donde Wyatt Earp alcanza fama totalmente nacional, sí. Como el sheriff más eficaz. El más. La crónica dice que hubo 30 balazos en 30 segundos. Sí. O sea, fue un raudo tiroteo. Sí, parecía. Donde gana el comisario. Aquella canción del Chava Flores que se llama Media Hora de Balazos, ¿no? Dos horas de balazos, ¿no? La película. Por cierto, Matt Dillon, el actor, no es su sobrenombre. Se llama Matthew Raymond Dillon. Matt Dillon, así se llama. No es una coincidencia. ¿No? Total con el nombre. Que nosotros lo recordamos, por ejemplo, en aquella fantástica película de Francis Ford Coppola que se llama Rumblefish. La ley de la calle se llamó, la ley del... algo así, le pusieron en México. Con Mickey Rourke. Que está en blanco y negro, solamente los pececitos estos, los peces de pelea se ven de colores. Extraordinaria película de Coppola. Quería terminar mi comentario de Dodge City, que hay una película que se llama Dodge City, ciudad violenta, no, ciudad sin ley, del mismo Michael Curtis. Mira. Y con los mismos actores de camino la pregunta a Santa Fe. Billy. Adelante, Billy. Sí. Ya les mostré una portada de uno de tantos libros del famoso Carl May. Y, bueno, cambiemos de tema porque nada más quiero saber si alguien del público conoce a Carl May y si es un alemán, si en su juventud, o tal vez todavía tiene libros de Carl May. Bueno, como adorno, un palindroma en alemán. Oh, muy bien. Ahí te va. Ein Esel lese nie. Significa un burro nunca lee. Ein. Pero lo curioso en alemán es que los palindromas ein significa un o una. Y nie, N-I-E, nunca. Es exactamente donde se puede hacer muy fácilmente un palindroma en alemán que comience con ein, que es un o uno, y que termine con ni, como ein Esel lese, ¿ya? Esel es burro o asno, lese es lee, nunca lee. Este es un palindroma en alemán, y así hay muchos que comienza con ein y que termina con ni. Muy bien. Otro día hacemos otro. Escritor muy célebre de novelas del oeste, que escribió cientos, pues Saint Ray, que como casi todos los personajes del oeste alcanzó a vivir bien avanzado el siglo XX, ¿no? Era el autor favorito de Ronald Reagan. Es curioso. Y tiene, no me extraña, porque es la clase de literatura que sin duda atraía más a una persona como Ronald Reagan, ¿no? Pero es el autor de un libro muy famoso que es El Espíritu de la Frontera. Y aparte de cientos, ¿no? Arizona, el libro de los campos y los senderos, los atacantes de las perlas de España, escalones de arena, tiene multitud, y es el que pone por primera vez ese ambiente de la película del oeste, ¿no? Del pequeño poblado que es visitado por malhechores y que algún héroe externo generalmente, o alguien que un pacifista interno decide tomar las armas y defenderse adecuadamente. Eso es un tema recurrente en las películas del oeste. Otro autor también muy conocido de novelas del oeste es Minor Reid, que tiene, ese es mucho más dramático, tiene, le introduce mucho elemento romántico a la novela del oeste, y es más literatura, pues, que Sainte-Marie, ¿no? Que es más aventura y descripción de paisajes que parecen pintados por un pincel, un óleo. Sí, o aquella colección. El asunto pintado famoso. Que esa colección clásica de la que es experto nuestro musicalizador Dani, que es el libro vaquero. Perdón, desde luego. El libro vaquero que ha inundado los kioscos de periódicos por muchos años. No sé si todo un éxito y todo un éxito. Millones de él. Bueno, yo aprovecho para recomendar esta famosa carta del gran jefe Seado de la tribu de los Suamish a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos. Es una carta deliciosa en defensa de la humanidad y de la naturaleza. Que por favor, léanlo. Que es un mito. Fue fue escrita realmente por un periodista occidental. Ah, sí. ¿Sí? Y que el jefe de Seattle pues, hace referencia a cosas que no pudo presenciar. Lo que sí es cierto. Por ejemplo, las matanzas de búfalos desde los ferrocarriles. Él, en efecto, vivía en el estado de Washington, uh-huh. Donde ni búfalos había. Entonces, es una creación de un occidental que le atribuye al jefe Seattle, que en efecto da un discurso que nadie entiende, porque uh-huh. lo dice en su lengua y no había intérpretes. Uh-huh. Y nadie sabe lo que realmente dijo. Por cierto, ¿búfalo o bisonte? Bisonte es la bisonte, forma más exacta. La sal búfalo también. Es bisonte, ¿no? Sí. El búfalo, la sal. Lo que sí es cierto es que sí hay constancia de que la cosmovisión de muchos grupos indígenas antes de justamente cuando llegaron los europeos era de un verdadero amor y respeto a la naturaleza. Sí, desde luego que sigue existiendo y que se ha retomado afortunadamente también en el cine, en la ficción, ¿verdad? Con sí. muchos personajes que reivindican el papel de las comunidades originarias, los grupos indígenas originarios en el norte, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá, ¿no? Los Ya que dices esa conexión de Canadá con Estados Unidos, muchas de esas zonas, los topónimos, son de origen indio, ¿no? Ya dijimos Seattle, Dakota... Estados Ohio, Missouri, etcétera. La mitad de los estados de Estados Unidos tienen nombres indígenas. Y muchas ciudades y ríos. Y Illinois, Mississippi, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Michigan. Todo pues, Michigan. Tiene un nombre. Michoacán. Es también es una casualidad, no sé, sí. Porque significa tierra de lagos en ambos idiomas. Sí, Michoacán. Michigan. Sí, Billy. A ver, Milena, nos espero alguna reacción frente al fenómeno llamado... Sí, bueno, igual llega, Billy. Pero, otro escritor, entonces, yo el que no he leído mucho, sí he visto muchas películas de vaqueros, porque es una de nuestras formaciones sentimentales, pero sobre todo el espagueti western, sobre todo a Sergio Leone, inauditas y maravillosas el western, sí, pero la literatura del oeste, yo tengo a un superhéroe de la literatura del oeste que no sucede en esas épocas. Es Cormac McCarthy, es el gran escritor norteamericano vivo que yo creo que se merece ya el premio Nobel desde hace muchos años, y tiene, por ejemplo, una de las novelas más descarnadas, sangrientas, terribles, atroces sobre el oeste, que se llama Meridiano de Sangre. La pueden conseguir en las librerías, y tiene una trilogía que sucede en la frontera México-Estados Unidos en aquellas épocas de principios del siglo XX. Está compuesta por Todos los hermosos caballos, que se hizo película, por cierto, en la frontera, y Ciudades de la llanura. Una trilogía del oeste. Thomas Mayne Reid escribió uno muy interesante, estoy viendo aquí, que es El jinete sin cabeza, que es de 1866 y que ocurre en Texas. Dice Jorge Chavarría, voy a empezar a dar lectura a las llamadas para que a ver si podemos alcanzar a leerlas todas. Jorge Chavarría, que tengan un feliz año 2017. ¿Se acuerda del programa Bonanza? Daba una noción de lo que era el oeste, claro que sí. Era un enorme rancho de en el estado de con Nevada. Los hermanos, la familia Cartwright, ¿verdad? Y Hoss era sí. el grandote. Michael Landon era uno de los actores. Sí, uno de los actores. Y el nombre del rancho se inspiró en un verdadero enorme rancho que hay en Chihuahua, La Ponderosa. La Ponderosa. Javier Altamirano, en una de las películas donde actuó John Wayne, el mexicano Víctor Manuel Mendoza, tuvo una discusión con Wayne porque John Wayne habló mal de México. Víctor Manuel Mendoza le soltó un golpe en la cara, al parecer en la película Riondo, pero no está seguro. Hay muchas anécdotas. Riondo sobre... es una película espléndida. Sí. Recuerdo un poco la anécdota del propio Shane, el desconocido. Es con Alan Ladd. Jinete que llega y auxilia a una familia que cuyo jefe de familia ha muerto, y hay un jovencito, hay un niño que al que John Wayne ayuda. Ahora, pero John Wayne era muy amigo de México. John Wayne estaba casado con una mexicana. Sí. Su aparente rudeza y todo representaba un hablaba español, estaba interesado en la cultura mexicana y en la, sí, en la historia. Entonces sí, no es que hablara mal de los mexicanos, se casó con una mexicana, sus hijos eran mexicanos. Sí, era un personaje como todos. Era muy conservador, muy conservador, pero no era racista en ese aspecto. No, él fue uno de los actores de Estados Unidos que denunció a los militantes simpatizantes del comunismo en aquellas épocas del macartismo y construyó la lista negra. John Wayne. Sí, sí, sí. Y el otro fue Walt Disney, por cierto. Francisco Fuentes Tapia da su respuesta aquí. Ahí te va. ¿Quién? ¿Miri Barquín? Creo que sí, ¿verdad, Pita? Miri Barquín también da su respuesta. Eduardo Bello Ocampo, que nunca se pierde el programa, donde quiera que anda, lo sintoniza y en este momento escucha por internet. Claro, muchas gracias. María Guadalupe Álvarez, cuando era pequeña se iba con su tío al cine, pasaban tres películas y entre ellas pasaban Del Lejano Oeste. Sí, yo iba igual al cine Clavería, tres por un peso. Sí, películas. Una de las obras maestras de John Ford, la primera fue La Diligencia. La Diligencia, ¿cómo no? Es de esas películas que toda la acción ocurre en el interior de una diligencia en marcha. Es notable, pero sí tiene un impacto muy grande. Sí, dice Javier Bolaños que la ópera que escribió Puccini se llamaba La Fanciulla del West. Sí, lo que decíamos hace un ratito. Es que no nos acordábamos de la chamaca, la muchacha, la chica muchacha del oeste. Uh-huh. Dice, no es la que mencionó Mario, pero es que no nos acordábamos, por eso es que, pero sí, es la misma. Antonio Jiménez dice que Camino a Santa Fe es una de sus películas favoritas. También las que hicieron los italianos, el Spaghetti Western. El bueno, el malo y el feo es clásica. Sí. Pero hay una también magnífica, que es El Duelo al Sol. Tuvo como no, con Gary Cooper, ¿no? Gary Cooper, él es el sheriff de un pueblo que se entera que han dejado salir de la prisión a varios que había encarcelado, que se dirigen al pueblo a matarlo. Entonces él trata de reunir el apoyo del pueblo para hacerle frente, pero son cobardes y no lo quieren ayudar. Y se queda solo. Aún su esposa, que es Grace Kelly, porque él es Gary Cooper, se va a ir, lo va a abandonar. Sí, sí, sí. Y solamente Kathy Jurado, que sí, es la... Nuestra enorme Kathy Jurado. Kathy Jurado. Grandiosa Kathy Jurado. Trabaja en el bar ahí. Sí. Está enamorada, obviamente, de Gary Cooper. Se queda con él y convence a la mujer que se quede con su hombre. Y al final, llegan los matones en el tren. Ya no la cuentes más, porque si no... se enfrentan. Es como contar Hamlet. pero finalmente logra el apoyo de la gente. Jeremías R.A. por Twitter da su respuesta... Vámonos rápido, ¿no? ¿Despacito? ¿Pita? Sí, bueno. Hatsiri Quintana. Saludos de parte del Colegio del Valle y su servidora Hatsiri, muchas gracias. Qué bonito nombre. Rogelio Flores Torres. Luisiánaga de Francia. Sí, claro. Sí, la vendió Napoleón a, sí, a Estados Unidos. En 15 millones de dólares. Sí, sí, sí. Que si le pueden recomendar un libro ahora sobre historia de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de alguno? Pues, En el Colegio de México hay la breve historia de... no recuerdo si hay alguna de Estados Unidos, pero seguramente. El Fondo de Cultura tiene una colección de historia de Estados Unidos y el principal volumen... creo que se llama Historia Monumental de los Estados Unidos, deben ser como 600 páginas. Muy bien. Gaudencio Alberto López, cuando era niño su mamá ponía películas sobre el lejano oeste, le gustaban los caballos, los sombreros y las pistolas. También en las historietas, no sé sí, si recuerden a los personajes. Sí. En las historietas, bueno, partiendo del Llanero Solitario, que era el máximo. Dice, sería bueno que pasaran un ciclo de western en la Cineteca, le vamos a decir a Alejandro Pelayo. Sí. Es muy buena idea, muchas gracias. Otro era Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy. Red Rider. Y, sí, y su amigo indito, un niño indígena. Castorcito. Castorcito. Uh-huh. Sí, bueno, el Llanero Solitario, Rintintín, porque sucedía, ocurre en el oeste, sí, precisamente en el Cabo Rossi. En el Fuerte Apache que su, todo existe. El niño que lo sí, cuidaba. Raimundo García, cuando estaba pequeño en el cine de su barrio pasaban películas del lejano oeste. Y alguna de Viruta y Capulina, sí, bueno, el cine mexicano tenía muchísimas. Yo cuando vivía en el lejano oeste no pasaban películas. De ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.